En la emisora cultural de Pereira, Rock Sin Fronteras. Un estilo de vida hecho música. Una generación que aún late en el sonido. Rock Sin Fronteras. Un encuentro con las ideologías, géneros y contextos que marcaron el siglo XX y la modernidad. Rock Sin Fronteras. Presentación, John Cruz. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. Programas especiales este lunes festivo 13 de mayo por la emisora cultural de Pereira. Desde las 6 de la mañana escuche Colombia y sus canciones, voces, duetos, grupos, autores, compositores y otras obras del folclore colombiano. A las 9, especiales de mi música latinoamericana. Luego a las 10, viaje a Macondo segunda parte, las canciones que inspiraron la obra del premio Nobel. 80 años del Instituto Femenino de Pereira, 1944-2024 a las 11 de la mañana. En Mestizajes Latinoamericano a las 2 de la tarde, homenaje al bolero. Después a las 3, Jorge Drexler, el galardonado cantautor uruguayo. A las 4 de la tarde, música patriótica del Caribe. Luego a las 5, alta fidelidad, música para el regreso a casa. En Perfiles del Jazz a las 6 de la tarde, el smooth del saxofonista Randy Scott y su disco Oasis. A las 7 de la noche, Festival Cordillera 2024, cartel oficial y generalidades del encuentro con los sonidos latinoamericanos. 50 años del álbum Stormbringer de la banda Deep Purple a las 8 de la noche. A las 9, Klaatu, la misteriosa banda que fue confundida con The Beatles. El Nervio del Volcán, 30 años del emblemático álbum de Caifanes a las 10. Y desde las 11 de la noche en Estrellas de Medianoche, Embajada Británica tercera parte, destacados artistas anglo del Reino Unido de varias décadas. Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. En festivos, Radio Diferente, Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11 y 3 minutos. ¿Ya pagaste tu predial con descuentos? Apúrate, porque podrás acceder a ellos hasta el 31 de mayo. Si cancelas la totalidad de tu factura del 2024, obtendrás un descuento del 10%. Pero espera, si pagaste el año pasado antes del 31 de mayo, recibirás un descuento adicional del 5%. Aprovecha esta oportunidad y contribuye al desarrollo de Pereira. Recuerda, el plazo es hasta el 31 de mayo. Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Pereira. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Damos inicio a Legión Extrema, el programa más brutal de la radio. Thank you. Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 852 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio John Mondragón y Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través del 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. Olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Para mayo 16 les tenemos una invitación muy especial al encuentro de coleccionistas de música en vinilo y acetato de la emisora cultural de Pereira 2024. Para el 16 habrá una jornada académica que empieza desde las 2 de la tarde hasta las 5 pm. Al día siguiente, viernes mayo 17, pues seguimos con este mismo encuentro y va a ser la jornada de los coleccionistas en vivo. Toda la música que transmitan o que todos los coleccionistas que quieran participar, pues vamos a estar desde las 9 hasta las 12 del mediodía. Todo esto en el marco de aniversario de la emisora cultural de Pereira. Entonces recuerden estas fechas: jueves mayo 16 de 2 a 5 de la tarde en el cuarto piso de la biblioteca pública de Lucy Tejada. Va a ser la jornada académica. El 17 pues ya es el encuentro de coleccionistas colocando música en vivo de 9 a 12 del mediodía en la misma ubicación. Para mayo 18 pues nos vamos en Bogotá para el Tattoo Music Fest, mayo 18 y 19, donde van a estar presentes agrupaciones como Dark Funeral, Suffocation, On Her, entre otras bandas. Junio 4, Possess con Venom Inc. en Bogotá. Junio 8, el Bogotá Grinded Fest, Discharge con My Night y Havoc para junio 11. El Bogotá Subterránea Fest, julio 19 y 20. Esto va a ser con las bandas Blasphemy, Nameless, The Scum, Sadistic Intent, Antichrist Machine, entre otras bandas. Patushka para agosto 4 en Bogotá, el 4 Abigail en Medellín, el Insanity Assault para agosto 18. Eso será en Bogotá. Septiembre 18, Riot en Bogotá. Octubre 8, Nepal Death en Bogotá. El 10, Lucifer. 13, Big Witches. 19, Sabbath. 24, Vomitory. 25, también Vomitory en Medellín y Bogotá respectivamente. Noviembre 9 al 11, Rock al Parque. El 24, Iron Maiden. Y para diciembre 14, Heaven Shall Burn. Abríamos el programa con la agrupación Witchery procedente de Suecia, que se conforma en 1997 y que para el año de 1999 editan su EP, su trabajo Witchburner, que incluyeron algunos covers, entre ellos este de Acep que escuchábamos con la canción Fast Has a Shark. Vamos entonces a continuación con nuestro Deathmatch y nos ubicaremos en Estados Unidos con un par de agrupaciones de los 80. Weird Match, conformados en 1985, vamos a extraer una canción de su álbum de 1987, Shark Attack, la canción Part 2 de esta agrupación norteamericana. Por el otro lado, pues tenemos la propuesta de Cryptic Slaughter, que se conforman para 1984, y de su trabajo Money Talks, escucharemos la canción Money Talks, también editado para el año de 1987. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalovilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche traigo un grupo bastante desconocido, muy oscuro, que solamente editaría un trabajo en 1990. Se trata de la agrupación irlandesa Moral Crusade o Cruzada Moral. Este grupo, como bien mencionaba, editó solo un trabajo completo. Se formarían en 1988 en Dublín. Y bueno, practicaban un thrash muy de la época, pero más al estilo norteamericano, digamos Infernal Majesty, Sacrifice, Dark Angel, lo primero, Post Mortem, incluso por ahí vemos algo de Rigor Mortis quizás. Así que bueno, vamos a escuchar este único trabajo editado en 1990 titulado An Act of Violence, un acto de violencia. Vamos a escuchar dos temas, el primero de ellos, el segundo de la cara, Streetwise, y el que le sigue, Hate War. Esto es Moral Crusade de Irlanda. Be abused. Vamos ahora con la nueva sección de Legión Extrema denominada Demología, que como su nombre lo indica, pues se trata de escuchar la versión demo de un tema clásico del metal o de un género del metal, para luego escuchar la versión final que saldría en el álbum completo o en el álbum que todos conocemos. Para esta noche traigo un grupo proveniente de Alemania, muy conocido por todos, que haría parte de esa trilogía que estaría conformada por Creator, Destruction y Sodom. Se trata de la agrupación Tankard. Este gran grupo alemán, conocido por todos, editaría dos demos antes de su primer trabajo, Zombie Attack, de 1986, y serían los demos Heavy Metal Vanguard, de 1984, y Alcoholic Metal, de 1985. En ese demo de 1985, titulado Alcoholic Metal, saldría por primera vez lo que es ese clásico que daría el título a su primer álbum, titulado Zombie Attack. Vamos a escuchar entonces la versión del Zombie Attack del demo Alcoholic Metal del 85, para luego escuchar la versión final del Zombie Attack ya del álbum de 1986. Esto es Tankard en Demología. We'll be right back. What's that noise coming from the door? Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Tanker de Alemania. Vamos a continuación con un par de novedades. Kerry King, solista, ex miembro de la agrupación Slayer, que conformó un Dream Team de músicos como Mark Ocejeda en las voces, Phil Demnett en las guitarras, ex integrante de Violence y Machine Head, Kyle Sander en el bajo y Paul Bostaph también de Testament y de Slayer. De su trabajo, que será editado próximamente, From Hell I Rise, escucharemos dos canciones, Idle Hands y Residue, de esta agrupación norteamericana. Continuando también en Estados Unidos, pues nos vamos para una agrupación death metal que se conformó para 1987, Cardiac Arrest. De su trabajo reciente, The Stench of Eternity, vamos a escuchar dos canciones, Beck, Plet, Crawl y la canción In the Name of Suffering. Vamos entonces con Kerry King y cerraremos con Cardiac Arrest. Begins.

escucháramos nuestro pasado bloque de novedades con las agrupaciones Kerry King y Cardiac Arrest. Vamos ahora con una banda nacional conformada en Medellín en 1995 que lleva por nombre Mysteries. De su EP del año 2013, Southern Storm, banda conformada por Verónica en las voces, Ferhat en la batería y Gustav en las guitarras. Escucharemos la canción The Dark Grave. We'll be right back.